Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Hey, hey, gente, buenas tardes con todos, un fuerte abrazo. Este es su programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Mi nombre es Javier Nazar Almeida, acompañándolos aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com, donde puedes engancharte. Un saludo a todos esos motoqueros, motoqueras, metaleros, metaleras y a toda la gente en general, a todos quienes se enganchan a esta frecuencia, a esta señal. Un nuevo programa, una nueva entrega de este su programa de motociclismo, de consejos, de tips. Bueno, ya se viene el invierno, se están acabando los días soleados, empiezan los días de lluvia. ¿Y qué debemos hacer para rodar nuestras motocicletas bajo la lluvia? Bueno, ese es el tema del programa del día de hoy. Hablaremos un poco de consejos, de tips para poder rodar con calma, con seguridad en días de lluvia. Un fuerte saludo para todos, un fuerte saludo también para Mauro, el Diablo Vlad. Todavía no se puede incorporar a la radio, está haciendo su gestión de instructor de motociclismo, impartiendo también conocimientos a los nuevos motociclistas de la ciudad. Así que un fuerte abrazo para ti, hermano. Ya nos estaremos de nuevo enganchando aquí en la radio con tu presencia. Y bueno, comencemos con un poco de música y luego entramos al tema de fondo. Esto es Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Fatal. Morir, sin pecar. Vivir, sin pecar. seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que es cómo andar con precaución bajo la lluvia en tu motocicleta. Se nos acabaron ya, se nos están acabando los días de sol. Esos días totalmente despejados donde disfrutábamos de salir con nuestras motocicletas y rodar sin ninguna preocupación. Esos días ya están llegando a su final, empieza la temporada de invierno, se vienen las lluvias y hay que tener toda la precaución del caso para poder salir a las vías. Por más motoquero que seas, que te sientas, es indispensable que tengas en mente algunos consejos para poder rodar con calma tu motocicleta en la lluvia. Por más que digas que eres experimentado, que sabes rodar correctamente tu moto, el momento de salir a las calles, cuando está lloviendo, tienes que tener mucha precaución, ya que la calzada empieza a mojarse, y ahí es cuando debemos tener varias estrategias para poder surcar cualquier tipo de obstáculo sin ningún problema. Lo primero que hay que tomar en cuenta el momento que está lloviendo es la intensidad y cantidad de agua que cae durante el periodo de lluvia. Dependiendo de la mayor o menor intensidad de agua, el estado del asfalto y el agarre sobre el mismo varía considerablemente. Lo peor sucede cuando comienza a chispear y no cuando llueve fuerte. En este caso, el agua reblandece la suciedad del suelo, creando una capa grasienta muy resbaladiza que puede poner en apuros a las manos más expertas. Aunque llueve mucho, el agarre es homogéneo. Hay que tomar en cuenta eso. Siempre las primeras lluvias, el primer momento de la lluvia, cuando caen las primeras gotas de agua, es cuando más peligro tenemos las motocicletas al rodar, ya que en ese momento la suciedad, el polvo, la grasa que está presente en la calzada empieza a levantarse, empieza a moverse poco a poco y hace que la calzada se torne resbalosa. Entonces, esto provoca que si es que tienes un frenazo brusco o un obstáculo adelante y tratas de esquivarlo, puedes tener un derrape y a su vez una caída. Así que, gente, tomar en cuenta eso el momento de salir a rodar. Siempre las primeras lluvias, el primer momento que sale, que empieza a llover, tratar de dejar que pase. Tomarse unos 10 minutos ya cuando la lluvia empieza a caer más fuerte. En ese momento el agua va a limpiar ya toda la impureza que tienes en la vía, y eso te va a ayudar ya a rodar con mayor precaución, con mayor cuidado y sin tener el peligro que vas a encontrarte con basura muy suelta en la calzada y vas a tener una caída. Así que, gente, a tomar en cuenta eso siempre, esperar un poco el momento de salir a rodar. Vámonos con otra canción. Antes de la otra canción, vamos con otro tip. Y seguimos, distancia de seguridad. Siempre hay que tener una distancia prudente de seguridad el momento que estamos, no solo cuando estamos lloviendo, sino cuando tenemos un poco, sea que esté lloviendo o sea que no esté lloviendo, siempre hay que tener una distancia de seguridad, por lo menos de unos 3 metros con el vehículo delantero, pero mucho más ya cuando empieza a llover. Cuando llueve es necesario doblar la distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, por dos motivos: ganar tiempo para reaccionar con la suficiente antelación y evitar ser pulverizados por el agua de las ruedas del coche que llevamos delante. Anticiparse y prever los movimientos de los demás para que nada más nos pille por sorpresa debe ser una constante en el manual del buen conductor. Siempre a tomar cuidado con esto, como les digo, siempre tener por lo menos el doble de distancia que uno tiene cuando están días soleados. Si la norma dice que entre vehículo y vehículo deben haber 3 metros de seguridad, el momento que debe por lo menos tener unos 5 a 6 metros para tener todo el tiempo necesario de hacer una acción evasiva si es que el vehículo delantero llega a tener algún percance o llega a frenar de golpe. Así que, gente, siempre a tomar en cuenta en esto. Primero, las primeras gotas de lluvia, dejarlas pasar por lo menos unos 5 o 10 minutos y luego salir a rodar, ya que es a esperar, para poder esperar que se limpie bien la calzada de toda la suciedad que traiga la lluvia, y también tener una buena distancia de seguridad para no sufrir ningún percance en caso de que el vehículo delantero sufra un percance o tenga un frenazo de emergencia. Así que, gente, tomen en cuenta esto. Vámonos con otra canción, con otro corte musical, y seguimos aquí en su programa Torque y Metal. No te olvides de engrasar y tensar tu cadena cada semana o cuando laves tu moto. Esta mantendrá lubricado todo tu kit de arrastre. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Estamos hablando el día de hoy acerca de cómo rodar con de la mejor manera posible bajo la lluvia, ya que se acercan los días de invierno, empezamos la temporada invernal. Ya la semana pasada tuvimos 2 o 3 días de lluvia. El día de ayer en la noche también empezó a caer un poco de agua en la ciudad de Quito. Entonces, para tomar en cuenta eso y rodar de la mejor manera posible, con la mayor precaución, para no sufrir ningún inconveniente. Dentro de estos tips que tenemos para darles el día de hoy, podemos hablar también del contacto que debe tener la motocicleta con la calzada. ¿A qué nos referimos de esto? Si circulamos bajo condiciones críticas, todos los movimientos deben ser más suaves, más lentos, por así decirlo, bajar la intensidad de cada uno de los movimientos para que sea más, estable la circulación de la motocicleta. En las trazadas o en las curvas debemos inclinar lo menos posible la motocicleta a fin de que la zona de contacto del neumático con el suelo sea mayor y por tanto la evacuación del agua sea más eficiente debajo de las llantas de nuestra motocicleta. Las aceleraciones de igual manera deben ser suaves, sobre todo en las salidas de los semáforos, ya que en estas zonas tenemos las famosas líneas de paso cebra, que son nada más y nada menos que pintura plástica sobre la calzada, y esto al momento de mojarse con la lluvia forma una película bastante resbalosa que puede hacerte perder el control, puede botarte al suelo o simplemente puede hacer que tu llanta patine de tal manera que no tengas tracción el momento de acelerar y salir del semáforo. Así que siempre hay que tomar en cuenta eso, sobre todo en todas las zonas que veamos pintura o señalización horizontal en la calzada, tomar en cuenta, tratar de esquivarlos, y si es que tenemos que pasar sobre ellas, hacerlo con la mayor precaución y con la menor velocidad posible, y sobre todo no intentar frenar sobre estas líneas, sobre estas zonas. Podríamos estar hablando de zonas resbalosas en lluvia, lo que es, como les dije, el paso cebra, la señalización de pare que tienen algunas calzadas. Hay algunas como la Simón Bolívar que tienen líneas o están pintadas la velocidad a la cual debemos estar sobre esta vía, pero están pintadas sobre la calzada, y esto también es un peligro, eso se vuelve jabón. También podríamos hablar de los nuevos colectores de ventilación que tiene el sistema de metro de Quito en la avenida Amazonas, más o menos a la altura de la Plaza de Toros. Esas zonas también pueden volverse un jabón, pueden volverse peligrosas al momento de circular y pasar sobre ellas. Otro punto resbaloso el momento de la lluvia son las tapas de alcantarilla, esas tapas metálicas que al momento de mojarse también se tornan resbalosas, así que todo esto tratar de evitar el momento de pasar por las calzadas cuando tengas lluvia en la vía. Vámonos con otro corte musical y seguimos aquí en su programa Torque Metal. Oh. tips de seguridad. Al llegar primero a un semáforo en rojo, jamás salgas inmediatamente cuando éste cambie a verde. Puede ser que venga un vehículo cruzando el amarillo de la vía de enfrente. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Estamos de vuelta, gente, aquí en su programa Torque y Metal, como dijo la Pequitas en la cuña, su programa de rock y motociclismo brutal. Y seguimos hablando de estos tips para poder rodar el momento de los días de lluvia. Se acercan los días de invierno, van a empezar a caer las primeras lluvias en la ciudad, en el país, y hay que tener todo el cuidado para poder circular en estos días. Algo muy importante de lo que debemos hablar es sobre la frenada que debes hacer en tu motocicleta y el sistema ABS con el cual vienen provistas algunas de las motocicletas de ahora. Si no sueles usar el freno trasero, vete acostumbrando. Lo ideal en estos casos es tocar el freno trasero primero para contener la marcha y después el delantero para detener la misma. Antes de seguir, un fuerte saludo y un fuerte abrazo también para Eve, una compañera, ex compañera de la anterior transmisión de Torque y Metal en las señales de otra radio. Un fuerte saludo para ti, Eve. Esperemos que todo te esté yendo súper bien. Sigamos con el tema. Confiar todo el esfuerzo en la pinza delantera es un poco arriesgado, pues se te puede ir a la parte delantera al bloquear más fácilmente que del otro modo. Si es que tu marcha en la motocicleta es bastante rápida en lluvia, en un día de lluvia, y frenas de golpe con el freno delantero, puedes tranquilamente derrapar tu motocicleta y irte al suelo, así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Por otra parte, intenta no frenar en mitad de una curva, hazlo antes de llegar a la misma. El mejor truco para ello es anticiparte al giro y aminorar la velocidad para no tener que frenar ni cambiar la dirección cuando ya estés dentro de la curva. Siempre anticiparte a la marcha, a cualquier maniobra que vayas a hacer en una curva, es necesario para no tener una caída. En días de lluvia intensa, los charcos pueden mojar en exceso los discos de freno y formar una capa líquida entre el disco y la pastilla, que actúa como lubricante. Antes de una frenada imprevista, la capacidad de frenado se verá reducida notablemente. Además, las manetas o maniguetas tienen más recorrido y el tacto es más esponjoso, es muy esponjoso. Así que actuar repetidamente sobre ellas a modo de bombear ayuda a que cojan de nuevo el tacto inicial. Aunque parezca imposible, un cambio de temperatura brusco puede hacer que se doble ligeramente el disco. Por ejemplo, al pasar por charcos con los discos de freno calientes. Esto puede generar un pequeño daño casi imperceptible, pero que a la larga va a afectar el funcionamiento de los frenos de tu motocicleta. La solución que más ayuda a controlar la motocicleta en caso de deslizamiento de la rueda es el más conocido sistema de bloqueo ABS, el antibloqueo ABS. Sin esta ayuda, solo la destreza y la experiencia del conductor puede salvar una situación comprometida. El conocido ABS o Anti-Lock Brake System, por sus siglas en inglés, evita el bloqueo de las ruedas en caso de una frenada fuerte. Consta de una bomba incorporada a los circuitos de líquido de freno y unos sensores que controlan las revoluciones de la rueda. Si una frenada brusca o una bloqueada sin que el vehículo se haya detenido, esto quiere decir que el vehículo comenzará a patinar y por lo tanto a deslizarse sobre el suelo sin control. Para que esto no ocurra, los sensores envían una señal automática al sistema centralizado del sistema ABS que reduce la presión realizada sobre los frenos. El sistema ABS ayuda a que paren a que tengas un aminoramiento de la marcha con el frenaje sin que las llantas se bloqueen por completo, sino paulatinamente hasta que la marcha mismo se siente, la motocicleta, los sensores sienten que la marcha ya es la correcta para poder frenar todo el sistema de frenaje completo. Así que, gente, sobre todo tomar en cuenta que el momento que tienes lluvia sobre la calzada, siempre tienes que frenar primero con el freno posterior para contener la marcha y luego con el freno delantero para detener la marcha completa de tu motocicleta. Recuerda esto siempre, gente. Vámonos con otro corte musical y seguimos con nuestro programa aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, torque y metal. We'll be right back. seguridad, recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, y sobre todo recuerda eso, el momento que esté cayendo lluvia sobre la ciudad, serás mucho más visible para los vehículos que están al frente, y sobre todo en esos atascos, en esas congestiones que se multiplican, el momento que la lluvia empieza a caer sobre la ciudad. Si hablamos de congestión los días que han pasado, los días soleados, no se diga el momento que empiezan a caer las lluvias cuando las filas de carros son interminables, se van hasta unos 2-3 kilómetros y las motocicletas dejan de ser percibidas con claridad, ya que los espejos y los vidrios de los carros empañan, se pierde bastante visibilidad hacia la parte posterior del tráfico y muchos de los vehículos de los carros empiezan a perder, a cerrarle el tráfico, a cerrar el paso, a lanzar el vehículo. Así que hay que tener mucho cuidado el momento de circular en estos atascones, sobre todo cuando están los días de lluvia. Es mucho mejor cuidado con las marcas viales y los pasos cebra también, como lo hablamos. Tranquilamente puede un carro botarte justo sobre una de estas partes, de estas zonas, y generar que tú frenes de golpe y puedas irte al suelo. Así que mucho cuidado el momento de circular en la ciudad por los trancones o las congestiones que existen. Además de eso, también cuidar la velocidad con la que estamos circulando el momento de rodar en días de lluvia. Si ya en días soleados mismo se pide tomar precaución con la velocidad con la que uno circula, el momento de circular en días de lluvia, esa velocidad debería minorarse por lo menos un 30-40%, es decir, tomar una velocidad constante de unos 50-60 kilómetros máximo en días de lluvia, ya que de esa manera tendrás suficiente tiempo para hacer una maniobra evasiva y más que nada circular con calma, con la mayor precaución posible. Siempre tomar en cuenta la velocidad con la que estás rodando para poder tener mayor control de tu motocicleta, sobre todo en los atascos como hablábamos. Otro de los tips principales en estos días de lluvia son los charcos y aquaplaning. En ciudad y sobre todo en carretera puedes padecer estas temidas bolsas de aguas en la calzada. Las alcantarillas pueden inundarse dejando riadas o charcos a los pies de la acera. Lo ideal es esquivar cualquier charco si podemos. No debemos fiarnos de su tamaño porque los pequeños pueden ser profundos. Si nos es imposible, debemos evitarlos con la moto vertical, sujetando fuertemente el manillar y a una velocidad constante. Aunque nos asustemos, no frenar jamás sobre estos charcos, ya que esto puede generarte durante unos segundos que la moto pueda flotar, pero luego volveremos a sentir el suelo. Así que no frenar sobre los charcos, porque ahí es donde más accidentes han surgido. El resultado de sufrir aquaplaning es igual que negativo para todo tipo de vehículos. Es cierto que en motos es menos frecuente que en un coche, pero la pérdida de control de la rueda delantera o ambas a la vez garantiza en el mayor de los casos una caída. Cuidado con acercarnos mucho a los coches en el momento determinado. Estos pueden pasar un charco y derivarnos una gran cantidad de agua. El resultado de esto, en pocos segundos nos veremos en el suelo, ya que perdemos mucha visibilidad. Nos pueden generar un pequeño susto que nos pueden botar al agua, al piso. Y sobre todo, pueden los vehículos, en el momento de entrar a un charco, frenar de golpe por la acción del agua sobre los neumáticos, y esto puede hacer que nosotros nos vayamos sobre el vehículo. Así que a tomar muy en cuenta eso, frenar y, si es posible, esquivar todos los charcos que encuentres sobre la vía. Otro de los tips principales que podemos nombrar es el uso de las luces sobre el momento que estamos rodando en días de lluvia. Las motocicletas deben ir con la luz de cruce permanentemente encendido. Revisa que no haya ninguna bombilla fundida o que no tengas ningún problema en el sistema de iluminación. Así como también en los intermitentes o las luces de giro. Si nuestro modelo monta LEDs, no debemos preocuparnos. O sea, si es que podemos tener también otro luces guías o luces halógenas en la motocicleta, podemos hacer uso también de estas, ya que de esa manera seremos mucho más visibles sobre la carretera. Vámonos con otro corte musical y volvemos con más de su programa Torque y Metal. Antes que nada, queremos mandar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros hermanos motoqueros, para que tomen en cuenta estos tips. Vámonos con un corte musical y volvemos con más. Rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Estamos de vuelta al aire aquí en su programa Torque y Metal, hablando sobre ¿cómo debes manejar con precaución de la mejor manera en los días de lluvia? Tenemos un mensaje motociclista, sin ofender a nadie, sin querer causar polémica por esto. Si tienes miedo a mojarte, es mejor que te quedes en casa con tus pantuflas y tu chocolate caliente. Una motocicleta se la debe disfrutar tanto en días de sol como en días de lluvia, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, simplemente preparándose correctamente para la inclemencia del clima, valga la redundancia, para poder sortear en los días de lluvia. A mi punto de vista, o sea, a mi parecer, opinión personal, los días de lluvia se los disfruta mucho mejor, ya que el tráfico es mucho más lento, puedes ver cosas que no ves normalmente, siempre teniendo la precaución de vida. Y para eso también la ropa es necesaria el momento que sales a rodar bajo la lluvia. Proteger nuestro cuerpo en las inclemencias es fundamental. Si circulamos con nuestras motocicletas bajo un cielo nublado, nunca está por demás aprovecharnos de la mayor capacidad de carga respecto a una moto. Y llevar siempre unos pantalones impermeables y un chubasquero, por si las moscas. Los monos de una pieza son algo más incómodos para poner y quitar rápidamente, pero garantizan una menor permeabilidad del agua. La talla debe ser algo más grande para así poder ponernos encima de la ropa que estamos vistiendo, ya que la lluvia nos puede coger a cualquier momento y podemos estar sufriendo, podemos estar perdiendo un poco de tiempo hasta ponernos todo el traje y ya nos podemos estar mojando un poco. Para ser vistos por los otros conductores será bueno que las prendas que vistamos lleven tiras reflectivas. Con poca luz, como sucede en plena tormenta, es vital llevar prendas que nos permitan ser vistos con más antelación. En lo referente al calzado y los guantes también hay soluciones impermeables específicas. Si buscamos algo de mayor calidad, tendremos que recurrir a fabricantes irreconocidos y hacernos con prendas que tengan membrana Gore-Tex, que es una membrana mucho más permeable. Otro elemento de reciente aparición, pero importantísimo para los días de frío, viento, lluvia o toda la vez, son las mantas térmicas disponibles para todos para todas las motocicletas. Esto si es que lo buscas bien en el mercado. Estas mantas permiten que protejamos una parte importante de nuestro cuerpo de las incidencias del tiempo, piernas y pies. Estas no solo permiten no mojarnos, sino también mantienen nuestra temperatura corporal algo que en muchos casos puede reducir nuestros reflejos. Por último, aunque no es una prenda de equipamiento, sí es un accesorio fundamental que mejora nuestra visión. Una pantalla sobredimensionada evitará que el agua nos impacte en el casco y la chaqueta. Las hay de diferentes tamaños. Lo más importante es que nunca te queden a la altura de tus ojos. Siempre deberán ser o más altas o más bajas para no interferir en la visión frontal. Esto estamos hablando de los parabrisas que podemos adaptar en las motocicletas que ayudarán a cortar el agua y sobre todo hacer un poco de ruptura del viento para poder circular con más calma. Vámonos con otro corte musical y seguimos en su programa Torque y Metal. Go! mecánicos, no te olvides de cambiar el aceite de tu motocicleta. Mineral a los 1000 kilómetros, semisintético a los 2000 kilómetros y 100% sintético a los 3000 kilómetros. Este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, gente, de ese modo estamos llegando al fin de un programa más de Torque y Metal a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Bueno, el día de hoy topamos el tema sobre cómo manejar con precaución en lluvia para no sufrir ningún accidente o percance. Esperemos que lo pongan en práctica, se acercan los días de lluvia, ya se nos viene el invierno. Tratar de llevar su chubasquero en la motocicleta, unas botas de agua si es que es posible, tener en cuenta o tener cuidado con las líneas de paso cebra o las tapas de alcantarilla, y más que nada con precaución con los cinco sentidos sobre su motocicleta el momento de circular en días de lluvia. La visión se vuelve más dificultosa, las personas que van en vehículos van a tener mayor congestión y por eso van a estar más estresados, con más problemas en la cabeza. Así que quienes vayamos en motocicleta, hagámoslo con la precaución debida. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a cerrar de esa manera el programa del día de hoy. Nos estamos escuchando el próximo día sábado a través de la misma señal de 12 a 1 de la tarde. Un fuerte abrazo para todos y, como siempre, el mensaje que yo les mando: a salir, si van a salir a rodar, con toda la precaución debida, con todas las protecciones del caso, y recuerden que siempre hay una persona que los está esperando en casa. Un fuerte abrazo para todos. Esto fue Torque y Metal. Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Al caminar siento oscilando el alma. ¿Y qué más da? Nadie sabe nada. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají, viendo a la vida repetir. Anita y Mara, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el aquí, viendo a la vida repetir. Ya está disponible.